mantener y sumarse. Bueno, vamos a seguir entonces. Estamos trabajando con la unidad 7. Habíamos un poco desarrollado, digamos, la introducción a la unidad 7. Estábamos ahora viendo la teoría de la dialéctica. Habíamos tratado o habíamos explicado acerca de dos definiciones o el análisis de dos definiciones de dialéctica. Una que fundamentalmente decíamos que es la definición más clásica, como el arte de argumentar sobre toda cosa dialogando a partir de lo probable, y después discutíamos otra definición, que es la definición de Olsen-Girardi, a propósito de la que la dialéctica es el paso de lo verosímil a lo verdadero, siguiendo ciertas reglas, que son las reglas de procedimiento. Decíamos que esta es una definición que, a ver, desde la lógica veritativa, indudablemente que no sería acertado, porque no se puede pasar de una categoría no verdadero a lo verdadero, porque lo verosímil no es lo verdadero aunque parezca, entonces lógicamente habría un salto. Solo se explica esta definición cuando uno la pone en el contexto de que está refiriéndose a la dialéctica en el ámbito del razonamiento forense, y es justamente hacia donde nosotros estamos focalizando todo nuestro trabajo y estudio. Ahora, decíamos también, para cerrar eso, que justamente ese paso tan particular, tan esotérico de mutar una realidad que no es en algo que es, o sea, mutar algo que no es verdadero en verdadero, operaba a partir de esta función tan importante dentro de la vida social, como es que los jueces, cuando resuelven las cuestiones, les dan un carácter de entidad veritativa, de existencia real, o por lo menos existencia histórica, y entonces dicen que ocurrió tal cosa, y en función de eso es que se generan consecuencias jurídicas de que alguien tiene que responder, que alguien tiene que verse beneficiado, que alguien tiene que pagar o saldar deudas u otras cuestiones. Ese es el dato fundamental que inspira toda resolución que hace cosa juzgada. Transforma aquello que era verosímil en esto que queda como verdadero, aun cuando no sea verdaderamente real el hecho en la situación histórica, pero los jueces así lo entienden. Veamos ahora algo más a propósito de las características de las premisas que conforman este ámbito del razonamiento forense. Ya hemos dicho alguna cuestión, pero vamos a volver a reiterar porque son partes nucleares dentro del análisis. Hemos dicho también que hay dos tipos de lógicas, una lógica formal o analítica, una lógica no formal o dialéctica. Cada una de estas lógicas presuponen un contenido operativo, o sea, tienen un conjunto de premisas con las cuales se constituyen, porque en realidad la diferencia que tienen ambas, que tienen las lógicas, es precisamente por la calidad de las premisas que la construyen y no por la forma en que se desarrolla o se desencadena el razonamiento hacia adentro de estas lógicas. El razonamiento hacia adentro de estas lógicas, o sea, a la lógica formal o analítica y la lógica no formal o dialéctica, presupone precisamente trabajar con un tipo de silogismos, o mejor dicho, con el modelo silogístico. Se discierne lógicamente mediante los silogismos, con la diferencia que en un caso las premisas son débiles y en otro caso las premisas son fuertes. Esto permite también diferenciar a los silogismos por la calidad de las premisas que lo conforman, y entonces hay un tipo de silogismo que se llama el silogismo científico, porque es un tipo de silogismo apodíctico, o sea, sus premisas son verdaderas y necesarias. Silogismo científico con premisas apodícticas o con razonamientos apodícticos. Y otro tipo de silogismo que se puede llamar silogismo no científico, silogismo mundano, es aquel que se construye mediante premisas dialécticas, premisas débiles, abiertas, discutibles por el conjunto. Las premisas, estas opinables, discutibles, las premisas que fundamentalmente se convierten en premisas dialécticas, son en realidad las que construyen el factum, o sea, lo que en la mirada del silogismo está conformado por la premisa menor. Es decir, la premisa mayor, aún siendo premisa dentro del razonamiento jurídico, es una premisa mucho menos dialéctica que lo que puede ser la premisa menor. En realidad, la discusión acerca del derecho no es en realidad por el derecho en sí, sino en todo caso por una interpretación que se puede generar, salvo que se trate de un derecho extranjero en donde se discute el derecho como si fuera un factum y no como si fuera propiamente derecho. O sea, la regla de derecho no es en definitiva una regla discutible. Lo que puede ser discutible de la regla de derecho es en verdad la interpretación que a ella se pueda brindar en función de la premisa menor, en función de los hechos que en ese contexto aparecen como tal. O sea, la premisa menor es la premisa fundamentalmente dialéctica. Está clara esta idea de que en definitiva ustedes tienen el razonamiento dialéctico, tal como saben, igual que en el razonamiento científico, en el silogismo científico, una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. La premisa menor es en definitiva la premisa que habla del factum, de la situación real que se discute en la causa y sobre la cual se va a ejercitar la subsunción, o sea, ese factum se va a medir si tiene algún grado de correspondencia, de contingencia, con la premisa mayor, que es la regla de derecho. La regla de derecho no es discutible, no es opinable. En rigor, que en definitiva todo aquel que causare un daño lo debe reparar como norma de derecho, no es discutible. Será discutible si aquel que aparece en la premisa menor es quien tiene que ser el pagador por el daño que ha cumplido o no tiene que ser el pagador por el daño que ha cumplido. O sea, es la discusión sobre la subsunción en la norma de derecho, pero no la discusión de la norma de derecho. ¿Está clara esta idea? Las premisas menores, estas premisas que decimos que son sustancialmente las premisas dialécticas, tienen un proceso, digamos, de endurecimiento o de fortalecimiento. Digamos, nace la premisa menor, la premisa dialéctica, como altamente dialéctica, para ponerle alguna categoría, como altamente dialéctica, como altamente discutible, y a lo largo del proceso va perdiendo o no esa característica, va perdiendo o no esa característica. ¿Por qué la pierde? Porque en definitiva hay un abogado que está argumentando, que está trabajando sobre esa premisa débil, tratando de fortalecer, tratando de que el juez gane confianza en esa exposición fáctica que ha hecho y gane confianza a partir del aparato documental, probatorio, pericial, etcétera, que pueda acompañar para que el juez entienda que efectivamente aquella situación fáctica que se indicó al inicio que había ocurrido y que le había traído una consecuencia dañosa al actor del pleito, aparece como constatable empíricamente a partir de las pruebas que se van presentando. ¿De acuerdo? Este proceso, digamos, es que la premisa menor, dialéctica, entonces, se va modelando, se va engrosando. Esto va a permitir decir que hay como proposiciones que van coadyuvando a la implicancia de esa conclusión que se va a ir derivando de la premisa menor. O sea, un conjunto de proposiciones van fortaleciendo la premisa menor, y ese fortalecimiento que se hace de la premisa menor es lo que va a ayudar al alumbramiento de una implicación que es la conclusión o el juicio final que se va a terminar sacando. Esto de la implicación, quiero decirlo, que la conclusión no es en sí una inferencia, sino que es una implicación. Digamos, la conclusión de que Juan causó el daño y lo debe reparar, eso en definitiva, y por lo tanto resuelvo condenar a Juan a que pague a fulano de tal la cantidad de tantos pesos, tanto en consecuencia de daño material, tanto en consecuencia de daño moral, tanto en consecuencia de lucro cesante, malos intereses. Es decir, esa conclusión no es precisamente una inferencia, sino que es una realización, digamos, de implicación. ¿Y por qué no una inferencia? Porque el razonamiento que se ha ido construyendo desde la premisa mayor a esa conclusión es a partir, decimos, de un proceso de fortalecimiento. No es un razonamiento puramente deductivo, no es un razonamiento puramente científico. No hay verdades necesarias. Hay proposiciones que los abogados van haciendo que van fortaleciendo la premisa menor y que en algún momento permiten o auspician la implicación en la conclusión, no una inferencia. ¿Está clara esta idea? Ustedes piensen, ¿acaso si decimos que Carlos demanda a Juan? Carlos demanda a Juan por un determinado accidente de tránsito que le ha afectado a su vehículo. Esa es la situación fáctica. No habrá dudas respecto a que la premisa mayor, la regla de derecho, es que en definitiva el 1109, el 1113, que en definitiva todo aquel que causare un daño debe reparar el daño que ha producido. La premisa menor será en definitiva todo el conjunto de proposiciones que precisamente Carlos haga para demostrar que Juan tuvo la intervención culposa, dañosa en ese accidente. Entonces podrá decir Carlos que Juan, conducía en un vehículo destartalado, que Juan en definitiva conducía borracho, que Juan conducía de noche, que esa noche llovía y que se demostró que no solamente no tenía frenos, sino que tenía los neumáticos totalmente desgastados. Es decir, entonces, de todo ese conjunto de proposiciones que Carlos va haciendo respecto a la implicación que Juan tuvo en el evento histórico que se denuncia, se obtiene esa conclusión. Pero la conclusión no es una inferencia rigurosa y científica, porque pueden, aun a pesar de todas esas situaciones, pueden aparecer respuestas que en la conclusión aparecen como no lógicas, como en definitiva conclusiones erráticas, conclusiones subjetivas, conclusiones que en definitiva desde la mirada de un silogismo científico son improponibles o son insostenibles. Pero como no estamos frente a un silogismo científico, sino a este otro tipo de silogismo que decimos un silogismo mundano con premisas dialécticas, es posible que ocurra. Supongamos en un antecedente que está copiado en el libro de Olsen Girardi, de las lecciones de lógica del derecho, está el caso Valdés contra una empresa constructora, es decir, no es Carlos Valdés, es decir, un Valdés contra una... Este caso era, mire qué interesante, sobre todo para que ustedes precisen la idea de lo que les acabo de decir, y tal vez el ejemplo, como decía Aristóteles, vale más que mil palabras. El supuesto era de que un conjunto de muchachotes había ido a Cosquín. Es decir, había ido a Cosquín, en Cosquín habían disfrutado hasta el amanecer del canto folclórico argentino, acompañado de los brebajes propios de la también de la doméstica cultura nacional, y eso les había traído algún estado de desestabilización emocional y conductual. Eso traía que, claro, es un juicio viejo. Fíjense que era tan viejo el juicio que estaba naciendo el camino ese que nosotros conocemos de los cuarteles de la Calera, ahí por donde está el tercer cuerpo y todo aquello, y que sigue, va pasando por algunos otros lugares. Estos muchachos venían por de Cosquín, amanecido, por supuesto no había control, dosaje, nada, venían subidos en su cómodo rastrojero. Imagínense el estado del rastrojero, si bien hace como 15 años, pero ya era viejo, y se encuentran que el camino, los sorprende con un pozo terrible que estaban en definitiva haciendo no sé qué cosa, caños y todas esas cuestiones, motivo por el cual el rastrojero se estrola de la peor forma y genera una serie de daños y consecuencias. No me acuerdo ya si hay lesiones muy graves, que en definitiva el conductor, los que acompañaban, aparte el retrojero se hace bolsa, bueno, todo eso. Entonces los muchachos, hábilmente aconsejados por algún abogado, deciden rápidamente empezar una acción de daños y perjuicios a la empresa constructora del camino, sobre la base de que en definitiva, no había una señalización suficiente, motivo por el cual, no habiendo señalización, yo no soy el responsable, sino que hay un deber de seguridad y custodia por parte de la empresa de poner la suficiente advertencia al conductor de que se va a encontrar con una trampa mortal, una zanja y que todo. El abogado que se buscan era más o menos como los clientes que ellos eran, motivo por el cual todo termina en un desaguisado terrible. La empresa constructora había cumplido con todas las normas de seguridad vial, había anunciado 1000 metros, 500 metros, 200 metros, carteles, baliza, todo lo demás, el rastrojero no tenía ningún tipo de acreditación. En el juicio se acredita, a ver, haciendo esto que decíamos hace un momento, se acredita que estaban los carteles, se acredita que el rastrojero estaba destartalado, se acredita que los fulanos venían bastante ebrios. Es decir, se acredita todo lo suficiente para que el juez tenga que rechazar la demanda e imponer las costas a los actores, justamente porque nada de lo que decían era real. Si nosotros decimos que el razonamiento jurídico es un razonamiento de tipo científico, indudable, y la conclusión es una conclusión que aparece como una inferencia de las premisas, indudablemente la conclusión tiene que ser, por todo ello, corresponde rechazar la demanda de los fulano, mandar a pagarle a la empresa por, no sé, por alguna cuestión, por el cartel que le rompió y el trabajo que tuvo que hacer para sacar el rastrojero de ahí, e imponerle las costas. Eso es, en definitiva, lo que parecería si uno entiende el razonamiento forense como un razonamiento científico y la conclusión es una inferencia de las proposiciones. Sin embargo, el juez, ¿qué dijo? Dice, es cierto que estaban borrachos, es cierto que el rastrojero estaba descartalado, es cierto que existían los carteles, pero también es cierto que los muchachos venían de un espacio de esparcimiento, pobre gente, que en realidad es lo único que puede hacer cuando no tienen dinero, es en definitiva ir, tomarse unos vinos y escuchar alguna zamba. Es decir, también es cierto que, a ver, esta empresa es una empresa así, una transnacional, es decir, que en definitiva, ¿qué le puede significar tener que pagar unos pocos pesos para estos muchachos? Esos pocos pesos para estos muchachos es, vaya a saber, cuántos años de trabajo que van a quedar embargados para tener que solventar el daño que han causado, cuando para la empresa no significa nada darles un resarcimiento. Que el resarcimiento no será a título de culpa, porque en realidad está claro que no ha tenido culpa la empresa. Será un resarcimiento a título equitativo, porque en definitiva la empresa tiene mucho y ellos tienen poco. Entonces lo condeno a la empresa a que le pague a estos muchachos para que el año que viene vuelvan a Cosquín, se vuelvan a chupar y bueno, hacer todo. Es decir, me dice, mire, ¿y cómo es esto? Y esto es así. Los jueces somos, en definitiva, personajes muy erráticos, personajes, en definitiva, que a veces obviamos hacia los contornos fácticos en los cuales se dictan las resoluciones y dictamos estas cosas porque somos generosos con el dinero ajeno, porque en definitiva creemos que el que tiene mucho puede tener un poco menos, que en definitiva el que no tiene nada es bueno que tenga algo, y vaya a saber cuánta cantidad de cosas. Diga. Entonces el juez se encontraría en un papel de redistribuidor de riquezas. Así es, porque, justamente. No de impartir dinero de riqueza. Así es, lo que hace es redistribuye riqueza bajo, en este caso, bajo una formulación amparada o registrada dentro del Código Civil como posible una indemnización por equidad. Es decir, ahora, las indemnizaciones por equidad, para que realmente sean equitativas, tiene que tener un principio que indudablemente a uno le alienta a orientarla para no terminar cometiendo justamente una redistribución derecha acerca de la riqueza ajena. Y está bien lo que usted formula, porque en realidad lo más peligroso, digamos, ese es un caso, pero piensa en la escala que alguna vez creo haberla comentado en este curso, cuando en definitiva los jueces, sin mayor formación y con mucha menor información, deciden, a ver, dar curso a una medida cautelar a propósito de un enfermo oncológico que pide que le busquen de Estados Unidos un medicamento que todavía no está probado por la administración de medicamentos y por lo tanto no tiene circulación y está en fase experimental, que se lo traigan en un avión, que se lo pongan aquí y que le paguen la dosis de un tratamiento que puede valer $40,000. Porque en definitiva un médico le ha dicho que ese es el mejor tratamiento, cuando todavía no tiene protocolo acreditado. Cuando eso ocurre y que el juez indudablemente despacha la medida cautelar, usted piense, a ver, un tratamiento oncológico que en Argentina vale algo así como $80,000, eso es lo que salió en mi tratamiento oncológico. Es decir, con $50,000, que en definitiva una obra social tiene que pagar, hay que empezar a pensar cuántas personas quedan excluidas de ser atendidas en un tratamiento oncológico, en un protocolo oncológico corriente, que indudablemente habrá situaciones especiales, las hay. Pero hay todo, y esto es lo desgraciado, hay toda una caterva de profesionales que lucran precisamente con la preocupación y el dolor ajeno. Yo no voy a decirle a la madre que ve su hijo que indudablemente está afectado y un médico le dice, mire, ese medicamento es el mejor, no voy a dudar que ella lo crea, pero indudablemente tampoco puedo ignorar que hay todo un conjunto cuasi mafioso profesional que está trabajando sobre ese criterio. Acá lo he dicho, el tema de los implantes cocleares, es decir, hacer un implante coclear, es decir, es un costo elevadísimo. Hay dos o tres estudios en Córdoba que se encargan de hacer eso y andan rastreando por cualquier villa de emergencia, en definitiva, un pobre muchacho que tiene pérdida auditiva para llevarlo, en definitiva, a una medida de amparo para conseguir ese tipo de implante. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que a uno le colocan, digamos, en el implante coclear, le colocan un nuevo sistema que impone todo un proceso de reeducación, de reeducación, porque, digamos, generalmente quien es sordo también es mudo, entonces tiene que reacomodar toda una educación. Reacomodar una educación presupone todo un entorno sociofamiliar que indudablemente ayude. Si eso no se hace, el implante es plata al aire, es plata que no sirve. Entonces, esto que lo hemos manejado un poco allí con Sebastián Cancio, este tema de cómo en definitiva administrar recursos escasos, de eso se trata. ¿Está? Entonces, volviendo al tema de las inferencias y las implicaciones. La conclusión es en definitiva una implicación, no una inferencia, porque precisamente pueden ocurrir estas situaciones. En el mismo, para cerrarles a ustedes este punto, en el mismo lugar, Girardi, cuando comenta el caso Valdés, dice, el razonamiento forense es en definitiva como una especie de red, creo que decía él, es como una especie de red. Una red tiene su fortaleza en cada nudo. Precisamente cada nudo de la red es lo que permite construir la red. Cada nudo es en definitiva una microdecisión que se está tomando. Los juicios tienen una macro conclusión y tienen un conjunto de micro decisiones. Cuando el juez, en este caso Valdés, dijo, estaban puestos los carteles, el rastrojero estaba destartalado, los fulanos venían borrachos, en definitiva, cada una de esas cosas es, cada una de esas proposiciones es una microdecisión. Pero sin embargo adviertan que como el razonamiento forense no es un razonamiento científico, de las microdecisiones no se sigue necesariamente la macrodecisión. La macrodecisión sería entonces tener que rechazar la demanda. Eso es si el razonamiento forense fuera un razonamiento demostrativo. Como no lo es, puede haber esta distorsión, este salto lógico entre las microdecisiones y la macrodecisión. ¿Qué significa? Que se introduce una microdecisión metalógica, una microdecisión metalógica que reordena, redirecciona el discurso de otra manera y por lo tanto la conclusión. El juez tenía claro de que el rastrojero estaba roto, de que estaban alcoholizados y que las señales estaban. Pero incorpora una microdecisión, una microdecisión metalógica. Metalógica, ¿por qué? Dicen, a ver, acá el derecho civil me dice que en definitiva yo puedo hacer indemnizaciones por equidad. Bueno, indemnizaciones por equidad. Yo tengo que este tiene mucho y estos no tienen nada. ¿Por qué los voy a condenar a estos que no tienen nada? O sea, es metalógica, trabajada sobre un argumento económico, utilitario, social o como ustedes quieran, y entonces de allí en adelante se concluye en en un resultado diferente, no preanunciado por las microdecisiones. ¿Está clara esta cuestión? Siempre con fundamento o con algún tipo de fundamento normativo. Seguro, digamos, porque si no... En este caso parece medio rebuscado. No importa. Pero es decir, porque si no, digamos, ya tendría una arbitrariedad absoluta. A ese caso de Valdés, un excelente, hasta ahora lo recuerdo, un excelente comentario se hizo por un antiguo vocal de Cámara Civil, que es Matilde Zavala, una doctrinaria estupenda del derecho civil, donde decía, la equidad no es caridad. Así en definitiva ella hacía la crítica a la resolución. La equidad no es la caridad, porque justamente demostraba que todo el andamiaje sobre el cual el juez había construido la resolución no era propiamente de equidad, sino de caridad. Y los jueces, mal que les pese, no están para hacer ni caridad ni filantropía. Los jueces están para decidir. El proceso, para ir cerrando esta parte, el proceso, decimos, de este mejoramiento que se va dando de las proposiciones de la premisa débil, o sea, cada una de esas proposiciones de que iban alcoholizados, de que el auto estaba roto, de que los carteles estaban, todo eso se llama como el proceso endoxal. Eso es el proceso endoxal. La endoxa es ese trabajo que hace el abogado a los efectos de asegurar la conclusión que le resulta conveniente a su defendido. Y desde ese punto de vista también hay que señalar que las premisas dialécticas no son, hemos dicho, premisas verdaderas o falsas. Son en definitiva premisas de las que podemos predicar, que son relevantes, irrelevantes, aceptables, inaceptables, admisibles, inadmisibles, razonables y razonables. O sea, no estamos en el ámbito, en el razonamiento dialéctico, no estamos en el ámbito de una lógica veritativa, porque en definitiva hay todo este proceso de lo verosímil que se fortalece mediante la endosis. Muy bien, hacemos un momento.